Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Con el apoyo de las CTA, CGT y una importante cantidad de organizaciones sociales de la ciudad, se presentó una iniciativa que busca que en toda la provincia, prioritariamente en distritos afectados por la desocupación como en Mar del Plata, haya un porcentaje de la obra pública encargado a cooperativas sociales conformadas por personas sin empleo formal. La legisladora provincial Patricia Cubría lanzó el proyecto de ley de infraestructura social, cuyo objetivo principal es que el 25% de la obra pública sea llevado adelante contratando a cooperativas sociales. Bueno, el objetivo de esta ley es que haya un 25% de la obra pública provincial destinada a la infraestructura social en los barrios populares, en los barrios humildes de la provincia de Buenos Aires, y que esas obras sean ejecutadas a través de cooperativas u otros modos asociativos. Nosotros creemos que eso genera puestos de trabajo genuinos, dignos, que a su vez activan la economía de la comunidad, del barrio donde se realizan estas obras, y a su vez estamos invirtiendo en obras que hace décadas y décadas que son necesarias en los barrios más humildes, ¿no? Todavía tenemos miles, millones de argentinos viviendo en condiciones indignas de hacinamiento, sin un techo que no se te llueva, en casillas, lamentablemente, sin acceso al agua, a las cloacas, sin veredas, sin una calidad de vida digna, en términos también medioambientales, ¿no? De saneamiento, los barrios populares lamentablemente siempre están cerca de arroyos contaminados o basurales a cielo abierto. Y bueno, nosotros creemos que esto es un piso de acuerdo que estamos empezando a lograr con el conjunto de la oposición, y de hecho el oficialismo está acompañando también, como para empezar a revertir de a poco esa situación de emergencia, ¿no? Habitacional y laboral que tenemos en la provincia. El pasado sábado 19 de mayo se realizó en instalaciones de la Universidad Nacional de Córdoba el primer encuentro de trabajadoras de la economía popular. Convocadas desde el Encuentro de Organizaciones de la Provincia, mujeres que cotidianamente asumen roles fundamentales dentro de la economía popular, se juntaron a compartir experiencias desde sus prácticas diarias y a pensar acciones colectivas para enfrentar las políticas de ajuste. Radio El Grito de Los Hornillos, en la provincia de Córdoba, formó parte del encuentro. Allí pudo dialogar con Ramona, integrante de la organización Libres en Lucha. Ramona describió el difícil momento que atraviesan los barrios cordobeses, reflejado en el aumento de personas que asisten a los comedores de las organizaciones populares. Yo hago el comedor los lunes, miércoles, y bueno, ahí se hace, hay varios proyectos, o sea, ahí está textil, de salud, prótesis. Y este encuentro como que te da mucha experiencia de conocer muchos barrios. He conocido comedores que tienen hasta 180 chicos. Y wow, me sorprendí porque nosotros llegamos a 50 chicos y cada vez se ve más la necesidad que hay en los barrios. Y yo pienso que si se cierran los comedores, las copas, se puede venir hasta un cordobazo de salir a saltar los supermercados, de tanta necesidad que hay. Quilmes, reclamo de recicladores por el secuestro de animales. En la madrugada del viernes 18, cientos de oficiales de infantería ingresaron ilegalmente a las viviendas de los vecinos del barrio Rivera para amedrentarlos, acusándolos de ladrones sin ningún tipo de pruebas y robarles sus pertenencias, entre ellas más de 50 caballos. Las personas que viven del cartoneo, acompañados por organizaciones sociales y sindicales, se movilizaron desde la estación hasta la municipalidad, pasando por la sede del Poder Judicial. Radio El Una entrevistó a Laura Sibeli. Ella es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Quilmes, donde nos contó sobre la situación. Estamos esperando respuestas, por un lado, de parte de la justicia en relación a la entrega de los caballos. O sea, la reunión con el fiscal dijo que se iban a entregar los caballos, cosa que es muy... ¿Para qué tanto quilombo? ¿Para qué tanta irrupción en las casas? ¿Tanta violencia? Para que recién ayer los vea un veterinario y que diga que están en buenas condiciones la gran mayoría de los caballos. O sea, es una locura lo que pasó. Y por otro lado, el municipio, que dicen que ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre el tema, y nosotros insistimos que sí, que el municipio tiene responsabilidad sobre el tema, tiene la responsabilidad de no haber hecho nada, de no haber generado una mesa de trabajo, de no generar ningún tipo de respuesta, y particularmente la gravedad de que hay gente que está sin comer hoy en el municipio de Quilmes, digo, que no tienen trabajo, que no tienen ni un carrito a mano para salir a caminar y buscar algo de cartón. Entonces creemos que sí hay una responsabilidad por parte del Estado, si bien la orden fue judicial, a los que afecta es a los vecinos de Quilmes, lo que, bueno, entendemos que evidentemente hay vecinos de primera clase en Quilmes y vecinos de segunda clase. Se ve que los vecinos de la Ribera están en los de segunda clase y al municipio no les importa. El martes pasado, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro había iniciado un corte de servicio durante las primeras horas del día de las líneas E, H y Premetro. La policía de la ciudad reprimió para impedir el corte de vías en la estación Las Heras y durante el operativo detuvo a más de 15 metrodelegados. Los y las trabajadoras iniciaron un paro total de las 6 líneas a partir del mediodía hasta que todos fueron liberados. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Enrique Quique Rosito, secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, quien denuncia el rol del gobierno de la ciudad y de la empresa Metrovías en el conflicto que ya lleva más de un mes. Aquí no hay cuestiones judiciales, aquí hay cuestiones políticas. El rol del jefe de gobierno es atender los problemas de la gente, solucionar los problemas de la gente. Aquí hace 36 días que hemos iniciado las medidas con apertura de molinete, en principio, con paros después, en la medida que la respuesta fue denuncias penales y sanciones a los compañeros, se han profundizado esta medida, pero la decisión es política. El jefe de gobierno es quien podía haber convocado a las partes en conflicto y buscar una solución. Que esto, digamos, olvidémonos que se trata del subterráneo, pensemos que se trata de un supermercado, de una fábrica que tiene una situación donde está paralizada la producción y hay 70 telegramas con sanciones. Lo que debe hacer la autoridad de aplicación es convocar a las partes y decirle, bueno, muchachos, a ver qué pasa, cómo podemos arreglar esto. Aquí el gobierno de la ciudad ha dejado el diálogo, el consenso, los globos de color, la buena onda, simplemente para la campaña electoral. En la práctica, en la situación real, en la vida real, ha habido sanciones, telegramas con suspensiones, denuncias penales y represión policial. La última comunicación que hubo oficial por parte de Metrovías era que seguían sosteniendo que respetan el derecho de huelga, pero que no iban a tolerar la acción ilegal de apertura de molinetes. Y esto, traducido, quiere decir, no me importa si ustedes paran y dejan a la gente a pie, lo importante es que no toquen mi ganancia. El 21 de mayo, las distintas ramas artísticas de la ciudad de Bahía Blanca publicaron una carta abierta destinada al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, donde le piden que revierta la situación del proyecto Nido, que sufrió recortes por parte del gobierno municipal. A las y los docentes les comunicaron el cese de actividades vía WhatsApp, dejando solo 4 talleres de los 14 que había en un principio. Héctor Vitali, compañero de FM de la Calle, integrante de la Comisión Directiva de la Unión de Músicos del Sur y uno de los docentes de dichos cursos, leyó la carta al aire. Bahía Blanca, 21 de mayo de 2018. Carta abierta. Señor Rogelio Frigerio, Ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Somos docentes de ramas artísticas. Éramos talleristas del programa Nido en el barrio Villanocito. Algunos comenzamos durante el mes de agosto del año pasado. Casi sin directivas, con escasa coordinación, nos pusimos a trabajar con niños, niñas y adolescentes entre 4 y 16 años. Por supuesto, la obra estuvo lista para que usted pueda inaugurarla en el marco de la campaña electoral. Allí, El intendente Héctor Gay aseguró que nos pone muy contentos estar aquí porque somos plenamente conscientes de que barrios como este y muchos otros necesitan la presencia del Estado y la van a seguir teniendo. En el mes de octubre la coordinación convoca a una reunión de profes. Allí intentamos trazar lineamientos comunes. En febrero de este año, los y las docentes fuimos notificados por mensaje de WhatsApp de que no se renovarían nuestros contratos. Denunciamos que lo hecho por usted y el intendente Gay es un acto de violencia institucional. Entusiasmaron a esas familias en un proyecto. Hicieron proselitismo. Usted, ministro, tiene la oportunidad de reparar este daño de inmediato. De otra forma, sabremos que no ha sido un error, sino apenas una jugada más en el crecimiento de su carrera política. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org